Buenas noches a todos. Profesor Ricardo Rayas, este mismo procedimiento, levantamos la mano y presentamos un primer. Profe, buenas noches, Sergio Chávez, TDN. Pues al final intentó por todos los medios lograr este pase a cuartos de final. No se pudo. ¿Qué fue su impresión también después de un poco tiempo de trabajar con ese grupo? Bueno, pues nosotros hicimos un buen primer tiempo, donde considero que el marcador pudo haber sido diferente. Después, para el segundo tiempo, no supimos aguantar un poquito la presión del adversario. Comenzamos a cometer errores, a regalar faltas. Y bueno, ellos se encuentran con el primer gol, que es un buen gol, que abrió el camino para darles un poco más de tranquilidad a ellos. Pues nosotros lo buscamos, pero bueno, no se pudo. Hay que resaltar el esfuerzo que hacen los muchachos y apuntarnos hoy para otra cosa. Profe, en el segundo tiempo lo veía las indicaciones que les decía que esperara un poco el segundo tiempo. ¿Se equivocó tal vez en ese esperar? No, o sea, yo les decía que nos quedáramos tranquilos al principio del segundo tiempo, porque estábamos como muy apresurados. Ya nos habíamos equivocado una vez, una pelota que saca Esquivel en la raya por una equivocación de nosotros. Más bien al principio del segundo tiempo era esa parte, que se calmaran, que estuvieran más tranquilos, que el equipo mantuviera un orden. Eso era lo que nosotros les decíamos. Mande. Hugo Arroyo para Azteca Deportes. Ahora con la eliminación o con la virtual eliminación del torneo de Copa, profe, parece que ya va a tener la oportunidad de lo que pareciera deseaba desde hace varias jornadas, que es enfocar 100% en el torneo de Liga, ¿no? Pues mira, el torneo de Copa el iba encaminado. Yo creo que esta eliminatoria se marca ya en Zacatecas, cuando nos empatan en el último minuto. Y bueno, pues yo siempre he pensado que todos los compromisos se tienen que tomar muy en serio. Ahora nos queda más que enfocarnos en la Liga, donde también no va a ser fácil, donde tendremos que seguir aprovechando los espacios que tengamos para que el equipo busque que esa buena forma deportiva que el equipo mostró en 45 minutos se vaya acrecentando. Como que todavía apenas nos dan probaditas de lo que se puede hacer, pero yo considero que vamos por buen camino. Hoy duele porque prácticamente dependía nada más de nosotros, pero hoy hay que apuntarnos en lo que en realidad hoy vale la pena, que es la Liga, donde nuestra obligación es meter al equipo en zona de liguilla. Y yo estoy convencido, totalmente seguro, que el equipo va a lograr esa parte y nos vamos a volver un contendiente muy peligroso. Profe, ¿cómo revertir la poca productividad que han tenido sus delanteros? Los refuerzos no han funcionado, no han metido los goles que el equipo esperaba, como Dulce, como Enríquez, Caicedo, que hoy no estuvo ni en la banca. ¿Cómo llevar a los jugadores importantes de su club que llegaron a esta campaña para meter goles, para que encuentren el camino de anotaciones, de productividad y ser mejores en el terreno de juego? Pues trabajando, brindándoles las herramientas que les permitan a ellos sí manifestarse. Se podría decir lo mismo de este muchacho Enríquez, que hoy al principio del partido tuvo 3 opciones de gol. Entonces no es solamente que sean los mayores, yo creo que es una parte que donde todos los que participamos en la parte de la ofensiva debemos estar más tranquilos, y la confianza se tiene que transmitir desde nosotros. Yo apuesto por algo, creo en algo, una forma deportiva que estoy convencido me va a dar un resultado. Y yo espero que ahora, ya sin la participación de Copa, tengamos el tiempo suficiente, el tiempo necesario para ir afinando esos detalles que como equipo debemos de afinar. Profe, buenas noches, Sergio Villalobos de Imago. Una opinión acerca del arbitraje de esta noche. ¿Le gustó el arbitraje? Pues mira, yo siempre he pensado que el árbitro tiene que decidir rápido. Sus decisiones son de segundos. Yo hoy no creo que haya sido factor para que nosotros no hayamos sumado. Tuvimos opciones, no las concretamos, y después, bueno, el adversario hizo lo suyo al tener todo a favor, el empate, manejar el tiempo, pero no creo que haya sido factor. ¿Y al hacer el cambio de Jamilson Rivera, ¿qué buscaba usted? Porque pues al parecer Jamilson era el jugador más desequilibrante que tenía ofensivamente usted. Pues yo creo que no. O sea, yo buscaba precisamente más eso, más desequilibrio, menos intermitencia. Entonces nosotros tenemos que buscar que nuestros jugadores participen activamente durante todo el partido, que no solamente sean chispazos. Entonces, pero te digo, hoy ya nos enfocaremos en esa parte. Gracias. Buenas noches. Gracias.